El hombre que anda solo. El hombre que anda solo por la calle. El hombre que anda solo por la calle, aunque algunos duden de esas cosas y tengan preocupación. Por la vida. El hombre que anda solo por las calles de la capital, porque de la provincia trato de ir solo menos. Ricardo Rajendorfer con nosotros, señores. Pues las calles de la provincia son otra historia. Son otra historia. Hay que tener un poquito más de cuidado. Hablábamos al principio del programa, más de lo mismo también, sobre los 5 meses de la represión en Avellaneda, donde perdieron la vida Costequi y Santillán, asesinados por la policía de la provincia de Buenos Aires, casualmente. Y tenías, ¿no?, algunas historias al respecto de alguno de los integrantes de las fuerzas. Sí, por empezar, o sea... Digamos, si bien están presos los autores materiales de la muerte de, tanto de Costequi como de Santillán, como que la investigación judicial quedó ahí, o sea, el comisario Alfredo Franciotti es el techo de esa investigación y en realidad se deja de lado, y supongo por razones políticas y por presiones políticas, el verdadero trasfondo de eso. O sea, yo pienso que lo del 26 de junio en realidad había comenzado mucho antes, había comenzado más precisamente cuando allá por mayo de este año el entonces director de la CIDE, Carlos Soria, presenta un informe basado en grabaciones clandestinas que se habían hecho en un congreso piquetero en el Estadio Gatica, que creo queda en Villa Soldati, donde, bueno, los oradores habrán expresado... ¿Es cerca de Avellaneda. Ah. Es cerca de Avellaneda. Habrán expresado frases tales como etapa pre-revolucionaria o algo por el estilo. Y este buen hombre creyó que estábamos frente a una situación insurreccional. Claro, es más... Dualde era Kerensky, ¿no? Exactamente. Y ese discurso, esa idea, prendió en algunos integrantes del gabinete, por ejemplo, en Atanasoff, claro, en Maskin, en Banossi, ¿no? Y desde entonces hubiera parecido que el gobierno giraba en 180 grados su política de tolerar las protestas sociales. Claro. O sea, a diferencia del gobierno de la Rúa, hasta entonces no se había producido ninguna muerte en cuanto a protestas sociales. Anunciaron una situación bastante violenta para justamente el piquete del 26 de junio. Y ese discurso de que se venía un plan insurreccional, es más, Carlos Soria ahondó en más precisiones, dijo que, tenían previsto tomar el poder el 9 de julio, que era paradójicamente la fecha que Duhalde había anunciado como el fin de la represión. Es cierto. De la recesión, perdón. Estos lapsus. Doctor Frey. ¿No? Entonces, eso le convenía a los operadores dualdistas, porque, los tipos querían diferenciar a los piqueteros de los caceroleros, o sea, a Castells de Artaza, ¿no? Y mediante operaciones en las cuales intervienen diversas fuerzas de seguridad y en las cuales también interviene la CIDE, se hace un plan para, de alguna manera, crear una situación de caos sobre la cual aplicar una represión medida y disciplinadora como para quedar como duques. Por supuesto, no contaban con la bonaerense, ¿no? Claro. Y, aquí sale este tipo Franciotti. Franciotti tiene una historia muy singular, ¿no? Franciotti hizo parte de su carrera en lo que antes se llamaba Partido Presidente Perón, Partido General Rodríguez, que ahora es Presidente Perón, cuyo intendente es nada menos que Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez es el marido de Mabel Müller, la íntima amiga de Chiche Duhalde, y a la sazón segundo de la CIDE. Es un tipo que... Este Rodríguez en la CIDE, o sea, mientras Soria se dedicaba a operaciones finas, por ejemplo, a apretar jueces, etcétera, este hombre se había traído, había reclutado y había incorporado a la CIDE como agentes numerarios, es decir, no inorgánicos, tipos que ganan entre 3.500 y 5.000 pesos, algunos muchachos de la hinchada de All Boys, de Chacarita, y esto es lo más gracioso, también reclutó a algunos muchachos de una murga que se llama Los Mimositos de Bursaco, ¿no? Este, no vuelvo al chiste de la mañana con Bursaco. Pero lo cierto es que, digamos, este Franchotti, digamos, históricamente estuvo como 10 años ahí en el que es también la zona de San Vicente. Disculpa, Ricardo, pero siguen conviviendo así todos los barra bravos con los servicios inteligentes. Exactamente, exactamente, y se concentran en la sede de la CIDE que tiene, o sea, la sede que tiene la CIDE en la calle Billinghurst. Esto es importante, después te voy a contar por qué. Claro. ¿No? Este Franchotti es recordado en la zona de San Vicente por haber matado dos pibes cuyos cadáveres aparecieron desnudos junto al cartel de una inmobiliaria Vinelli, ¿no? Esto fue hace mucho tiempo. También se hace amigo del hermano de Rodríguez, que es un comisario que hasta no hace mucho fue jefe de la custodia de Duhalde cuando este era gobernador, ¿no? Y bueno, y después rota por diferentes destinos, siendo el más significativo Lanús y sustracción de automotores, donde estuvo con Juan José Rivelli, que es uno de los principales acusados por la masacre de la AMIA, ¿no? Es más, en el cassette número 60 de las escuchas telefónicas hechas en el marco de la causa AMIA sobre Rivelli, hay un diálogo muy, muy significativo entre Rivelli y uno de sus colaboradores cuando era inminente su detención, en los cuales le dije a Franchotti que me limpie el escritorio. Y además en otro diálogo también cuenta que le encomendó a otro de los acusados por lo de la AMIA, que Rivelli le pide a Franchotti que le diga que se presente detenido. A otro. Porque, digamos, la idea era presentarse todos juntos detenidos, ¿no? Como un colimba. Claro. Después, fue significativo también que Franchotti participara en la recuperación del cuartel de La Tablada cuando fue tomado por Gorriarán y por el MTP, razón por la cual recibió una condecoración, efectivamente, ¿no? Y fíjate vos, ahí en General Rodríguez hay un diario barrial cuya dueña, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, dueña o directora, tiene un enfrentamiento con Rodríguez y con el aparato de Rodríguez. Hace aproximadamente 2 años salió una noticia de que esta mujer había sido víctima de un allanamiento muy violento por parte de la policía bonaerense. Le entran 40 uniformados en su casa, le pegan a ella, le pegan al marido y después piden disculpas porque en realidad se habían equivocado de domicilio de allanamiento. Luego se comprobó que no era así, o sea, este era un apriete articulado por Rodríguez ante la enemistad que tenía con esta señora. Cuando sucede lo del puente Avellaneda y Franchotti todavía no estaba sindicado como el asesino de aquella jornada, sino simplemente como una víctima que había recibido un puñetazo en la puerta del Hospital Fiorito, y cuando la entrevista que le hacen por televisión aparece en la pantalla de su televisor, esta mujer reconoce a Franchotti como jefe de aquel operativo, ¿no? Pero lo más significativo de todo fue que antes, durante y después de la masacre, en el teléfono de Franchotti, en el cruce telefónico que se hace sobre el celular de Franchotti, se detectan por lo menos 5 o 6 llamadas de ida y vuelta, o sea, efectuadas a y efectuadas desde al teléfono de Franchotti, la sede Billinghurst de la CIDE, ¿no? O sea. Y ahí salta otro hecho no menos sobrecogedor. Aparentemente, tanto Santillán como Costecchi habrían sido detectados y habrían sido fotografiados y elegidos como víctima algunos días antes, cuando en Guernica, que es también parte de ese partido que ahora es presidente Perón, o sea, en el feudo de Rodríguez, se los fotografía estos dos pibes durante una manifestación que hubo de docentes que fue reprimida, que se hizo frente a la Intendencia de San Vicente. Por supuesto, la investigación judicial, si bien las pruebas que hay contra Franchotti son demoledoras, quedan en eso, o sea, la teoría oficial y la teoría judicial, la investigación judicial, digamos, la hipótesis es que lo que pasó fue fruto de una patrulla loca dirigida por un comisario chiflado. Y no fue así porque, digamos, hubo 20 o 30 heridos de bala, que fueron heridos de bala, o sea, de balas mortales, no postas de goma, efectuadas desde 6 o 7 puntos distintos. Incluso yo me acuerdo, por esos días yo estuve en el Hospital Fiorito cubriendo todo lo que había pasado y, por ejemplo, había un pibe de 16 años que estaba gravemente herido, afortunadamente se recuperó, estaba gravemente herido de uno o dos balazos que le dispararon en el pulmón, efectuados por un francotirador que estaba en uno de los techos. O sea, también, digamos, no toda la responsabilidad se circunscribe a la policía bonaerense, ya que al menos prefectura tiró, al menos ocasionó uno de esas heridas de bala. A un empleado, exactamente, a esa persona. Uh-huh. Esa persona fue herida por un balazo de prefectura. Que nos contaba el abogado y a la mañana Pandolfi de la Corte. Sí. Esa causa, abrieron otra causa particular por ese caso y que la derivaron para La Plata y que... Sí, no, es, digamos, la investigación judicial en sí es un delirio. Uh-huh. Es un delirio. Digamos, hay circunstancias muy raras. Por ejemplo, el hecho, cómo actuó Franchotti como jefe del operativo. O sea, digamos, un operativo así se dirige desde un patrullero con unos handys y con una guía filca, ¿no? Y este tipo hace lo que los canas llaman, bajó al escalón táctico y, digamos, estuvo en medio del quilombo. O sea, digamos, en vez de hacer el trabajo de comisario, el tipo ese hizo el trabajo de cabo. Mientras, digamos, sus superiores directos aparentemente no participaron. Sus superiores directos eran Vega, que era el jefe departamental, y un tal Mijín, que, digamos, ahora se sabe que supervisó todo el operativo, o mejor dicho, supervisó toda la masacre desde las sombras. Mijín es un tipo, digamos, también muy especial. Se los indica como, digamos, figura en la CONADEP como represor. Había prestado servicios en un campo, en un centro clandestino de detención durante la dictadura, creo que en el Pozo de Arana, donde se había ganado el mote de El Verduguito, ¿no? Recientemente hubo un episodio en el cual, hubo una toma de rehenes, la policía interviene y mata a uno de los rehenes. Cuando la esposa de este rehén fue a armar un quilombo bárbaro a la comisaría, digamos, envuelta en un ataque de nervios, este Mijín, ex represor, la calmó y le dijo: señora, la entiendo porque nosotros también somos humanos. Conmovedor, ¿no? Conmovedor, la Mijín. Exactamente. Nosotros somos humanos también, decía el tipo. Y hay cosas muy raras. Por ejemplo, digamos, en el marco de... En el marco de esa situación turbulenta que empezó a envolver a la policía bonaerense después de la asunción de Cafiero, o sea, en el marco de ese complot al cual se refiere Cafiero y de esos hechos extraños, se producen profanación de cementerios, más secuestros, se sube la sensación térmica de la inseguridad, se produce lo de Peralta, etcétera. Y se produce también algunos ajustes de cuenta entre policías, o sea, digamos, matan a un tal Palacios, que era un comisario que respondía a Sabasta. Sabasta es el subjefe, aparentemente un tipo, entre comillas, políticamente correcto. Yo francamente no sé lo que es un tipo políticamente correcto y menos un policía políticamente correcto. Y también matan al comisario Echeverri, ¿no? El comisario Echevarri era comisario de una comisaría de Lanús que lo matan en un supuesto intento de asalto, en el cual los asaltantes, antes de decir esto es un asalto, le descerrajaron 17 balazos. Bueno, posteriormente la gente de la Correpi analiza minuciosamente los videos del 26 de junio y encuentran que este Echevarri, cosa que tal vez no tenga que ver con su muerte, pero es un dato, era uno de los tipos que... ¿Te acordás que había que hay un policía prófugo, un tal Leiva? ¿No? Bueno, cuando salen a disparar balas de plomo, cuando no pueden hacerlo, van de a dos. Uno dispara y otro levanta las postas, ¿no? Los casquillos. Bueno, se lo ve este Echevarri levantando los casquillos, sí. ¿No? Bueno, ¿qué le quedó ponerle a Juan Pablo Cafiero este tema? ¿Laburó en algún momento con eso? Y no. O sea, por empezar, Cafiero asumió luego de... Después, sí. Después de eso. El ministro de Seguridad hasta ese día, ¿sabes quién era? Era Genú. Genú. Genú es un viejo operador de la policía bonaerense, ex miembro de la Comisión de Seguimiento de la Reforma. Sí, junto con Horacio Román, que son dos tipos que vienen de en su juventud. Estuvieron en la Juventud Peronista de la República Argentina, en la famosa JPERRA, que era una agrupación que respondía a la ultraderecha peronista, y muchos de sus cuadros terminaron en las 3A, ¿no? Bueno, estos tipos, digamos, son los que manejan este asunto. Lógicamente, después de este episodio, fue reemplazado, claro. Genú por Cafiero. Pero ahora Genú, ¿sabés qué fue nombrado? Es integrante de la Suprema Corte bonaerense ahora. Sí, señor. ¿Había lugar vacante? En este país siempre hay una segunda oportunidad. O en esta provincia hay siempre una segunda oportunidad. Bueno, yo más que agregar no queda, ¿verdad? Ricardo, te agradecemos mucho que te hayas venido esta mañana acá. No, por favor, es un placer. A charlar un poquito de algo ahí importante, ¿no? Me voy de nuevo solo a la calle. Ricardo Rajendorf estuvo señores acá en Vinilo 33. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, acá lo tenemos también a Gabriel Dátilo, que se ha sumado hoy al ¿cómo te va? De Vinilo 33. Hola. ¿Cómo andas vos? Bien, acá. Le iba a contar aquí a los compañeros, bueno, vos seguramente recordarás también esta historia. Una vez en el noticiero 60 Minutos de ATC, ajá, aquel que condujera, entre otros, José Gómez Fuentes, tuvimos el extraordinario privilegio de ver, en todo caso de escuchar, la grabación de una sesión de torturas, y fue llevada esta grabación, este cassette, por el protagonista, no el que padeció las torturas, sino el que las realizó, que era en aquel entonces el jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps. Exactamente. ¿Te acordás vos de eso? Exactamente. Y la grabación era de Jacobo Timerman. Exacto. Mirá vos, pensé que era el único tipo que se acordaba de esta anécdota. Sí, no, además fue impresionante, o sea, además... como que la llevó para incriminar a Timerman, que había hecho declaraciones en el exterior cuando le retiraron la ciudadanía y lo expulsaron del país. Exactamente, entonces la lleva como para refutar sus dichos posteriores, ¿no? En medio de esas circunstancias. Sí, sí, sí. Se ve que Ramón Camps no había leído detenidamente a Goebbels. No. Y otra cosa que no tenía incorporada Camps era el concepto del botón pausa, porque el tipo iba del play al stop, y con este mismo dedo se escuchaba ¡pac!, ¿viste? El ruido del stop. Y decía, ven, a mí me decía una cosa, decía señalando el grabador, y ahora afuera está diciendo otra. Sí. Ahora, además de José Gómez Fuentes, ya que estamos haciendo un poco de memoria y justicia, sería bueno recordar que entre los conductores de aquel noticiero estaba el muy progresista señor Fernando Bravo. Exactamente, y yo me acuerdo de uno que hablaba en el cierre de Canal 13, que en ese momento creo que estaba dirigido por la Marina. Claro. Un tal Bufano, que era un anciano. Uy, ¿te acuerdas de Bufano? 85 años, que era la encarnación del mal. Sí. Era la encarnación del mal y de la senilidad al mismo tiempo. Sí, algún día. Estaba haciendo un montón de furcios. No, era espantoso. Bueno, algún día también que tengamos más tiempo, ya que tenemos tantos recuerdos en común. Vamos a contarle a los oyentes más jóvenes que tenemos aquellas clases de lunfardo antisubversivo que daba el señor José Govelo en Canal 11. Exactamente, otro prohombre de, pero de, por Dios. De aquel momento. Claro, lo que pasa es que hay cosas que los que no lo vivieron, cuando vos lo contaste miran con cara, no puede ser que estas cosas se hayan pasado y pasaban. ¿Qué significó en la policía bonaerense aquella designación de Ramón Camps a su frente? Fue una cosa, o sea... Si bien la policía bonaerense en ese momento tenía asignadas tareas brutales, como por ejemplo producir lo que terminó llamándose La Noche de los Lápices, tenían ciertas diferencias con los militares. O sea, el hecho de estar dirigidos por militar, digamos, no les caía del todo bien. Claro. Pero lo que menos les caía bien era que los militares no los habilitaban con los botines de guerra, uh-huh. que en realidad eran los televisores que le robaban a los desaparecidos. Absolutamente. ¿No? Desde entonces, digamos, tienen cierta animosidad hacia los militares, razón por la cual, digamos, hace dos años, digamos, se le plantan ante Rico, ¿no? Claro. Pero, digamos, muchos comisarios que actualmente están en actividad en aquel momento participaron de la represión ilegal. Por ejemplo, cuando salta el tema del puente Avellaneda y cuando salta que en la departamental de Loma de Zamora estaba el comisario Mijín, les cae la ficha de que ese hombre estuvo en el Pozo de Arana, donde incluso tenía un sobrenombre muy subjetivo, le decían el verduguito, ¿no? El verduguito. El verdurito, y esta persona tiene una anécdota bastante que lo pinta por entero. No hace mucho hubo una toma de rehenes donde muere justamente un rehén. La mujer, o sea, la viuda de la víctima, hace un escándalo en la puerta de la departamento. Hola, hola. Sí. ¿Hola? Ahí está, ahí se había cortado un cachitito, dale. De calmar, diciéndole, señora, yo le entiendo. ¿Hola? Sí, estamos teniendo unos problemas ahí. Señora, yo te entiendo, también somos humanos. Ajá. Y bueno, pero en realidad... digamos, la franela que tiene la policía bonaerense con la doctrina de la seguridad nacional viene desde mucho antes, viene desde la época del plan Conintes, de la época de Frondizi, claro. Y es más, digamos, no debemos olvidar que tal vez la masacre fundacional de la policía bonaerense fue justamente la masacre de José León Suárez, claro. También reflejada en Operación Masacre, ¿no? De Rodolfo Walsh. O sea que aquellos que han considerado históricamente a Ramón Camps como una suerte de bisagra dentro de la policía bonaerense no están haciéndolo dentro del tarro, ¿no? De alguna manera, así como Klotzig muchos años después... gerenció la piratería del asfalto, uh-huh. La sustracción de automotores y todos esos negocios y el narcotráfico, digamos, lo que hizo Ramón Camps de alguna manera fue gerenciar el homicidio, porque muchos policías se pusieron a hacer por propia cuenta lo que el Estado hacía masivamente, que era la... desaparición forzada de personas, y ellos lo privatizaron y lo convirtieron en secuestros extorsivos. También podría, te pregunto, ¿es durante la policía brava de Ramón Camps en la bonaerense que se institucionaliza la tortura o ya venía de antes esto? No, la tortura política, eso viene de antes. Viene de antes. De mucho antes, digamos, no nos olvidemos de la época de Onganía. Uh-huh. No nos olvidemos, o sea, no nos olvidemos que la represión política propiamente dicha comienza a partir del año 55, ¿no? Claro, absolutamente. Con la persecución a quienes participaban en lo que entonces se conocía como la resistencia peronista. Uh-huh. Pero, digamos, era indiscriminada, digamos, siempre fue indiscriminada la tortura tanto por delitos comunes como por razones políticas. Absolutamente. Ricardo, bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo porque estos son temas que a mí me gustaría hablar una hora y media. Pero bueno, nos escuchamos el martes que viene. Hecho. Les mando un abrazo. Y es recíproco. Entonces, hasta luego. Ricardo, era Ricardo Rajendorf, de Vinilo 33. Llegado el hombre Rajendorfer de los pagos de Ramiro Blacuti y Raquel Welch, nos hemos enterado. Así es. Impresionante lo tuyo. Exactamente, sí, a mí me impresionó también. Ahora, perdóname una cosa, un Rajendorfer viviendo en Bolivia que quedó de la Guerra del Chaco. Sí, es... digamos, en realidad fue un error de profilaxis, tendría que haber nacido en otro país, pero fue así. Ricardo, yo te quería preguntar acerca de cómo es la relación que vos tenés muchas veces con la policía, ¿sí? Digo, mucho hemos leído acerca de todo lo que vos escribís acerca de la policía, y digo, en algún momento se me ocurre que por ahí te debes cruzar con alguno de ellos, ¿sí? Entonces me preguntaba cuál sería la reacción de estos personajes al cruzarse contigo. Sí, o sea, yo le comentaba hace un rato a Violeta que, ajá, digamos, la mayoría de los policías, personajes de mis libros con los cuales me he encontrado después de escribirlos, uh-huh, digamos, no han tenido una reacción, por decirlo así, violenta. Y he percibido, digamos, cierto agrado de que escriban sobre ellos, ¿no? Les digamos, gusta. Que es una reacción parecida a la que podría tener, qué sé yo, un... Susana Jiménez. No, un alumno de un colegio secundario en el cual aparecen escritas en algún medio sus travesuras. Ajá. ¿No? Pero una vez me pasó una cosa muy graciosa. Resulta que, ¿se acuerdan de esa banda de pibes que actuaba en una villa... en una villa de Villa Adelina, valga la redundancia, mm-hmm, que habían tomado de rehenes a una familia poco antes de la masacre de Ramallo, ajá, que se llamaban los Bananitas? Sí, sí, señor. Sí, sí. Bueno, yo estaba investigando el asunto este de los Bananitas para claro, la claro, que le debían el apodo a que uno era el hijo del Banana Galván, un jugador defensor de Belgrano. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces terminé en la comisaría de Villa Adelina, donde soy recibido por un... Estaba a cargo en ese momento de... El tipo de mayor jerarquía era un oficial inspector, un gordo morocho que tenía 5 anillos de oro, más o menos. Ajá. Uno de ellos, me acuerdo, con una piedra roja. Yo dije para mis adentros, este anillo se lo afanó en un allanamiento al arzobispado, ¿no? Y se me presenta, me dice, oficial Labarré, ¿no? Y empieza a hablar del tema que me había llevado ahí. Claro. Labarré, digamos, ese apellido retumbaba en mi memoria. ¿De y algún digo, lado claro, lo tenías? Es el personaje del primer capítulo de La Bonaerense, ¿no? Para que entiendan la historia, el primer capítulo empieza con un hecho en el cual, digamos, unos canas van a recuperar una Renault Trafic convertida en ambulancia. Mm. Que se la habían vendido a un médico policial y la querían recuperar, no sé sí, por qué, la querían recuperar y, digamos, lo hostigan y lo aprietan al ex médico policial, pero sucede un hecho inesperado, el ex médico policial saca un chumbo y mata al oficial Sosa, que era el capo del operativo, ¿no? Y uno de los que lo acompañaba a este Sosa era Labarré, ¿no? Sí. Y ese apellido seguía retumbando en mi memoria mientras Labarré me hablaba de los Bananitas, lleno hasta que yo no pude con mi genio y le digo, disculpe, usted no participó en un desafortunado episodio, así se lo dije, en un desafortunado episodio en el cual murió el oficial Sosa. Y el tipo, por toda contestación, me mira y me dice: ¿usted cómo se llama? ¡Upa! Y yo le digo: González. Y ahí me empiezo a reír. Y ahí me empiezo a reír, porque era insostenible ese González. No, claro. ¿No? Y le digo: no, soy quien usted piensa que soy. Y me extiende su mano con los anillos, me dice: mucho gusto. Y lo único que dijo fue: usted sabe, por su culpa hace 3 años que no asciendo a subcomisario. ¿En ese tono te lo dije? Ah, sí, pero un caballero el tipo, sí. Un caballero realmente. Mirá vos. ¿Pero esto de qué está hablando? ¿De locura? ¿De que les importa un bledo? De que les importa un bledo, en realidad. De que les importa un bledo y, digamos, cierta dosis de locura también. También. Yo me he enterado que, digamos, a raíz del último libro, donde uno de los personajes es el ahora conocido comisario Claudio Schmidt, que es el que intervino cuando la gente incendió la comisaría del Jagüel, ¿se acuerdan? Horas antes intervino en la toma de rehenes de supermercado X, ¿no? Donde fue con 400 efectivos para reducir a 3 borrachines, que es un hombre que cesea cuando habla, ¿no? Sí. Y me enteré que dijo: yo no sé lo que le pasa a este Regendorfer, hace años que me ataca. Pero, digamos, digamos, esas fueron las muestras más grandes de indignación que has percibido. Que he percibido. En cambio, Naldi, me acuerdo, yo eso trabajaba en ese entonces, el inefable Naldi. Sí. Yo trabajaba entonces en la revista Pistas, cuando sale La Bonaerense, ¿no? Sí. Y lo hago llamar a un compañero mío, a Gabriel Pasquini, que a veces lo llamaba Naldi y le pedí información de vez en cuando a Naldi, ¿no? Sí. Entonces le digo: Gabriel, ¿por qué no lo llamás a Naldi? A ver qué le parece el libro, ¿no?